De la reunión entre gremios económicos y autoridades, ¿qué temas se analizaron acá? Bueno, fundamentalmente la problemática de la inseguridad que vive en algunos sectores del departamento del Tolima todavía aún no erradicada, pero desde luego que encontramos una gran disposición de la fuerza pública y el ejército colombiano para atender estas expectativas tanto de los gremios como del gobierno departamental, y estamos muy integrados todos en entender una problemática que a través de la unidad de la ciudadanía en torno a defender sus propios intereses que podemos sacar adelante una política de seguridad mayor, más efectiva para toda la comunidad. Por eso entendemos que la visión de seguridad moderna es a través del acompañamiento de la ciudadanía para que todos vivamos un clima de paz y de armonía. Gobernador, ¿se quedaron trabajos concretos por parte de la policía, por parte del ejército, de los mismos gremios, de crear como una especie de red de trabajo unido? La verdad es que cada uno tomó atenta nota de lo que aquí se expuso y van a trabajar de acuerdo a sus sectores una mayor eficiencia al lado de la fuerza pública, al lado de la institución del Estado, que es la fuerza militar y la fuerza de policía. Claro, nosotros hemos estado atentos a lo que los gremios, el comercio y la ciudadanía reclame. Esta reunión la solicitó hace 8 días el sector de gremios del Tolima. Inmediatamente hoy fue atendida y por lo tanto estaremos allí dispuestos a ser muy eficientes en esto de buscar seguridad para Ibagué y para el Tolima.